Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces, con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país. Flora y fauna de nuestro planeta. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces. ¿Podría la selva amazónica dejar de ser un bosque húmedo tropical? Investigadores peruanos aseguran que es un escenario posible. Sus investigaciones se presentaron en el marco de la conferencia Our Common Future and Climate Change en París. Como el resto del planeta, la cuenca amazónica es víctima del cambio climático. Así lo ha constatado un grupo de científicos del Instituto Geofísico de Perú, al cual pertenece el doctor Giancarlo Espinosa Villar, quien participa en la conferencia científica que tiene lugar en la sede de la UNESCO de París. Doctor Espinosa, ¿cuál es la situación en la región amazónica? En la cuenca amazónica estamos registrando una mayor frecuencia de eventos hidrológicos extremos, particularmente desde los últimos 20 o 25 años. Como ejemplo de esto, los periodos de estiaje más bajos, es decir, los caudales más bajos que sean, y las sequías más importantes en la región amazónica se han registrado en el año 2005. Se creía que era la sequía del siglo. No obstante, 5 años después, en 2010, hemos observado una sequía aún más severa. Pero también hemos observado inundaciones históricas, por ejemplo, el año 2009. De igual manera, se creía que era la inundación más importante del siglo. No obstante, el año 2012 se volvió a observar una inundación aún más grande y más extensa que la del 2009, y el 2014 hemos vuelto a observar otra inundación de esta naturaleza. Nuestros trabajos han mostrado que la variabilidad del clima es el principal responsable de esta mayor frecuencia de eventos hidrológicos extremos. Básicamente, calentamientos en la región del Atlántico tropical norte, calentamiento en el Pacífico central, como el evento El Niño. Y existen también varios trabajos que han mostrado que en el futuro, debido al calentamiento global, estos eventos extremos podrían continuar intensificándose, y ese es un riesgo muy importante para la cuenca amazónica, sobre todo para los ecosistemas que viven allí, ya que se habla incluso de puntos de no retorno, es decir, sequías tan abruptas que el bosque amazónico no podrá continuar siendo un bosque tropical y habría cambios hacia un bosque estacional o un ecosistema de sabana. Esto podría traer impactos no solamente en la cuenca amazónica, sino también a nivel regional, porque la Amazonía cumple un rol muy importante en el vapor de agua que libera el bosque amazónico y también un rol muy importante en el balance de CO2 del planeta. Allí estamos hablando de efectos futuros, pero ¿cuál es el impacto que observan ustedes hoy en día? Bueno, en el caso de la Amazonía, de los países como Perú, Bolivia, que son países ampliamente amazónicos, más de la mitad de sus territorios están en la Amazonía, las principales ciudades que están en estos países no tienen carreteras que las comuniquen entre ellas, entre las ciudades. Entonces, el río Amazonas es el principal medio de comunicación, así como sus tributarios. Durante estos eventos de fuertes sequías hemos observado problemas muy grandes en el transporte fluvial. Al haber problemas en el transporte fluvial, se incrementan los precios de muchos productos. Por ejemplo, el año 2010 hemos visto en Iquitos, por ejemplo, en la principal ciudad amazónica de Perú, un incremento enorme de precio de algunos productos, como los balones de gas usados para cocinar, que subieron de $13 a $40 en pocos días debido a estos problemas en el transporte fluvial. Ahora, dado que la comunicación de estas ciudades se realiza por medio fluvial, estas sequías, pues al traer estos problemas de transporte fluvial, generan un caos muy importante en las ciudades. Por otro lado, las inundaciones también producen impactos muy severos en la sociedad. Por ejemplo, en la infraestructura, hay ciudades enteras que están inundadas durante mucho tiempo y son inundaciones que duran semanas, y esto genera también problemas de salubridad. Por ejemplo, se desencadenan epidemias como leptospirosis, que está asociada a la contaminación del agua, y es agua en la que la gente tiene que vivir durante varias semanas y está contaminada, y esto desencadena esta epidemia. Entonces existen efectivamente una serie de consecuencias que ya la gente está viviendo hoy en día en la región amazónica. Ustedes, como científicos, en este caso específico, ¿qué proponen para disminuir el impacto? Bueno, la región amazónica está sufriendo cambios también por intervención del hombre, es decir, un aumento de la deforestación, hay cambios de uso de suelo, otro tipo de intervenciones humanas como represas, etcétera. Entonces, nuestra propuesta es que este tipo de intervención se haga de una manera mucho más planificada y escuchando el conocimiento científico actual, ¿no? Muchas veces se realizan estas intervenciones humanas, intervenciones que están muchas veces validadas por los estados, sin tener un background, un conocimiento de cómo funciona el sistema amazónico y lo frágil que este es, ¿no? ¿Ustedes realmente creen que suceda algo positivo en COP21? Todo parece indicar que así será. Nuestro mensaje básicamente es que la región tropical en general es una región que está sufriendo cambios mucho más rápido que en el resto del planeta y lamentablemente es una región que muchas veces tiene menos recursos para adaptarse que el resto del planeta, por ejemplo, que Europa o Norteamérica. En este sentido, creemos que es muy importante seguir observando lo que ocurre en la región tropical para tener más información, para reducir las incertidumbres respecto al futuro y sobre todo planificar mejor las intervenciones que puedan tener los países en las regiones tropicales. Es el caso específico de la cuenca amazónica. Gracias, doctor Giancarlo Espinosa Villar, por haber conversado con Radio Francia Internacional en la sede de la UNESCO en París. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Diversas voces. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en las voces de los especialistas. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. El deporte, o mejor dicho, la actividad física, puede ayudar a las personas que padecen un cáncer. Es lo que numerosos estudios han confirmado en los últimos 10 años. El ejercicio adaptado puede reducir el cansancio, los efectos secundarios de los tratamientos y ayuda al paciente a reconciliarse con su propio cuerpo. Este informe de Radio Francia. El deporte, o mejor dicho, la actividad física, puede ayudar a las personas que padecen un cáncer. Es lo que numerosos estudios han confirmado en los últimos 10 años. El ejercicio adaptado puede reducir el cansancio, los efectos secundarios de los tratamientos y ayuda al paciente a reconciliarse con su propio cuerpo. En Francia, un oncólogo y un profesor de karate fundaron hace unos años la asociación CAMI Sport et Cancer, CAMI Deporte y Cáncer, con el objetivo de proponer actividades físicas adaptadas a este tipo de pacientes. Desde el 2011, la Alta Autoridad de Salud francesa reconoció los beneficios que el ejercicio físico puede aportar en el tratamiento de esta enfermedad. Stéphanie Aranque-Garnier trabaja en el Hospital Universitario de Marsella. Es médico del deporte y especialista en el tratamiento del dolor. También es la presidenta de la CAMI 13 Sport et Cancer, que coordina en esta región del sur de Francia la actividad física para pacientes con cáncer. Hemos desarrollado un programa de actividad física adaptada durante los tratamientos de cáncer, como por ejemplo la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía. ¿Cuáles son los beneficios del deporte para combatir el cáncer? La actividad física contribuye de manera muy importante. En primer lugar, permítanme aclarar que hablo de la actividad física en lugar de deporte, porque el deporte es una actividad física para permitir la competencia, lo cual no es el caso de la actividad física razonable, adaptada, recomendada aquí. La práctica de actividad física recomendada por la Organización Mundial de Salud, 150 minutos por semana, dividido en 2 a 3 veces como mínimo, reduce el riesgo de la aparición del cáncer del colon, de mama, del útero, de la próstata, de ovario, y probablemente para otros tipos de cáncer que están siendo estudiados actualmente. Pero el ejercicio físico puede también ayudar a las personas que ya padecen esta enfermedad, incluso en la fase aguda, esto es cuando están recibiendo los tratamientos oncológicos. Es una actividad adaptada. Durante la fase aguda debemos guiarnos por los educadores que se dedican a la actividad física adaptada en términos de intensidad, frecuencia, tipo, duración y seguridad. El objetivo es divertirse con su cuerpo, su variación para elevar el ritmo cardíaco al menos el 60% de la frecuencia cardíaca máxima y con regularidad. Sin importar el tipo de deporte que se practique, se puede realizar una adaptación conservando lo que no es peligroso y añadiendo ejercicio para obtener la intensidad necesaria. Después del cáncer es importante de continuar con la actividad regular que apela al mantenimiento de las características de intensidad y de seguridad. Pero puede ser, por ejemplo, bicicleta, correr, ¿qué tipo de deportes puede ser? Puede ser bicicleta o una actividad física especialmente hecha para la fase aguda que ha adaptada a la Federación Nacional de Deporte y Cáncer CAMI, que desarrollaron en 15 años una práctica apelado el mediete, que se adapta sobre varios deportes de seguir estas recomendaciones, con el gesto correcto, la concentración, la respiración, hasta obtener la intensidad recomendada. Estos cursos adaptados son gratis y se proponen a los pacientes que lo deseen. Esgrima, artes marciales, ping-pong, patinaje artístico e incluso baile han sido adaptados a este programa llamado Mediate, el cual permite a los enfermos hacer una actividad física adecuada a su estado. Ahora bien, parecería contradictorio proponer a los enfermos de cáncer una actividad física cuando precisamente estos pacientes sufren de un gran cansancio. La doctora Stéphanie Ranke-Garnier. Sí, a primera vista esto parece paradójico. Hacer actividad física hace parte del tratamiento contra el cansancio. El cansancio relacionado con el cáncer es particular. Está presente al momento del diagnóstico y se puede prolongar durante varios años después de la remisión. Está vinculado en parte a la producción de citoquinas alrededor de las células cancerosas y no responde al hecho de descansar. Las citoquinas actúan en el cerebro para inducir una enfermedad del comportamiento o severa sensación de cansancio. También actúan en los músculos mediante la reducción del número de fibras musculares y la actividad de algunos tratamientos como los corticosteroides, a menudo asociados con la quimioterapia, tienen un impacto negativo sobre los músculos. El uso de los músculos permite luchar al nivel del cerebro y las fibras nerviosas con este fenómeno. El cansancio sano, después de sesiones de actividad física, permite también dormir mejor. Esto a su vez mejora los fenómenos de ansiedad y depresión. También tiene un efecto sobre la imagen en sí, el esquema corporal, la función física mejora la calidad de vida con un impacto socioprofesional y familiar significativo. Es decir, que cuando uno tiene un cáncer, hay varias inflamaciones que segregan a su vez proteínas que se llaman las citoquinas. Sí, exactamente. Y estas citoquinas son las que, vamos a decir, van a provocar esta sensación de cansancio, ¿verdad? Sí, exactamente. Y lo que ustedes han descubierto es que con la actividad física se reducen estas citoquinas, ¿es así? Sí, es así. Hay otras citoquinas que se llaman mioquinas que combaten las citoquinas del cáncer. Pero, ¿cómo la actividad física logra reducir estas proteínas que producen el cansancio? 20 minutos intensos permiten cambios endocrinos e inmunológicos durante 48 horas, haciendo que el entorno celular se vuelva desfavorable para la proliferación de células cancerosas. Hay una disminución de factores de crecimiento de células cancerosas y una aumentación de factores endocrinos inmunológicos que protegen al organismo. Es por eso que para las personas que sufren de cáncer, una actividad física regular permite disminuir las recidivas y aumentar la esperanza de vida. Ahora, esto, dígame, ¿esto es algo nuevo? ¿Es que se está haciendo también en otros lugares del mundo o es aquí en Francia que lo han desarrollado? No, es en todo, muchas partes del mundo que ha desarrollado este. Primero en Canadá, Estados Unidos y España y Brasil y otras partes del mundo. Todo el mundo trabaja sobre este aspecto. ¿Qué otros beneficios tiene la actividad física para combatir el cáncer? ¿En qué aspectos, dígame? Si usted tiene cáncer, la frecuencia de la actividad física con intensidad moderada proporciona buenos resultados en la reducción de la recaída, en la aumentación de la tasa de supervivencia. Y de acuerdo con los resultados de numerosos estudios científicos, la práctica de una actividad física diaria intensa disminuye el riesgo de mortalidad hasta 50%. Esto refleja una mejora en la supervivencia y la reducción recidiva de los cánceres estudiados mama, colon, próstata. Otro beneficio, se reduce los efectos secundarios del tratamiento, los síntomas de la enfermedad o secuelas de la misma. Mejora la calidad de vida. acción se observa en la imagen de sí mismo, la imagen corporal, la función física, el estado psicológico, promueve vínculo social, adaptado a la actividad física, ayuda de reacondicionamiento físico, psicológico, familiar, profesional, se potencia el tratamiento mediante el aumento de la supervivencia y reducir el riesgo de recurrencia. Sí, porque algo que es importante es también la relación que el enfermo tiene con su propio cuerpo, ¿no? Y el hecho de tener una actividad física es como reapropiarse de su cuerpo, ¿es así? Es así. El cuerpo, cuando una persona tiene un cáncer, de cierta manera, siente que su cuerpo lo traicionó. Y cuando esta persona se pone a hacer deporte, se puede reconciliar con su propio cuerpo. La actividad física, ¿para qué tipo de cáncer conviene mejor y con qué frecuencia? Es recomendada para cualquier paciente, antes, durante y después del tratamiento contra el cáncer, sin importar del tipo del cáncer, a cualquier edad y nivel de deporte, en cualquiera de las etapas de la enfermedad. Y debe ser practicada regularmente durante un periodo superior a 6 meses, durante 150 minutos por semana. La dosis recomendada a la semana es de 150 minutos de actividad física moderada a intensa, esto es entre 60 y 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Para obtener resultados, la actividad física debe llevarse a cabo mínimo durante 6 meses para lograr la disminución de las citoquinas. Eso sí, el ejercicio físico debe ser supervisado por un especialista, a saber que varios países han desarrollado actividades físicas adaptadas para los pacientes con cáncer. Llegamos así al final de nuestro programa sobre cáncer y deporte. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Les invitamos, como siempre, a que participen de este programa a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada o también a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Comentarios, sugerencias al correo electrónico, mucha atención, jaime.rosero@casadelacultura.gov.es. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.